ya parte del equipo de Mañanas del Sur, titular del diario Siete Páginas, ahí pueden encontrar también la nota, pero en este caso habló con el presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos, hablamos del señor Eduardo Caminal, que obviamente no está de acuerdo con las medidas que se tomó más que nada con el tema de la presencialidad en las escuelas. Esto decía entonces el presidente del PRO, Eduardo Caminal, en su charla con José Luis Godoy. Yo entendemos del PRO la complejidad de la pandemia, entendemos la situación, sabemos que es una situación delicada, sabemos que los estados de los hospitales están con alta ocupación, están muy estresados. No queremos dar la discusión hoy de lo que se hizo y no se hizo en el pasado para que tengamos estos niveles de hospitales, porque no es momento y hay que pasar esto, pero entendemos que lo último que hay que cerrar son las escuelas, y menos en la provincia nuestra, donde la gran mayoría de los alumnos van a escuelas de cercanía, por lo general no se utiliza tanto el transporte público, que por ahí puede ser un poco de contagio, y nos resulta muy raro que una medida que se tome un domingo a la noche o a la tardecita, cuando las madres están preparando todo para que al otro día los chicos vayan a la escuela, ¿no? Sabiendo también que en muchas escuelas de la provincia no hay conectividad, en Concordia está más que claro eso, eso es un poco nuestra preocupación. Queremos que el gobernador revea la medida, queremos que convoque a la oposición para que lo acompañemos en distintas tomas de decisiones, pero entendiendo que la presencialidad escolar de los alumnos en todos los niveles debe ser esencial y debe ser lo último en cerrar. Bueno, ahí estaba, la palabra del presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos, el concordiense, Eduardo Caminal, hablando de esto, entendiendo, ¿no?, la situación compleja que nos hace atravesar la pandemia, pero no compartiendo puntualmente la postura de la no presencialidad en las escuelas, ¿no?